Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos a partir del punto 2734. Habíamos concluido un apartado anterior que hablaba de cuáles son las dificultades de la oración y las tentaciones también, dificultades y tentaciones en la oración. Ahora se habla de la confianza filial en la oración. Vais a ver que también es un apartado muy práctico, porque nos habla de cuáles son nuestras quejas, de que nuestra oración de petición no es escuchada, etcétera, y responde a esta cuestión de índole muy práctico. Primeramente hace una introducción en el punto 2734, que dice así: la confianza filial se prueba en la tribulación, particularmente cuando se ora pidiendo para sí o para los demás. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. A este respecto se plantean dos cuestiones: ¿por qué la oración de petición no ha sido escuchada y cómo la oración es escuchada o eficaz? O sea, que está introduciendo la cuestión para entendernos, Y la introducción que hace subraya especialmente el tema de la confianza filial. La esencia de toda oración, bien sea de petición, bien sea de acción de gracias, bien sea de alabanza, de adoración, la esencia de toda oración es la confianza filial. Si no partimos de ahí, cualquier oración es equivocada. Está equivocada. La confianza filial es la que nos lleva a orar. Por eso el maestro de la oración es el Hijo de Dios Padre, Jesucristo. Hacemos oración en Jesucristo, porque Él tiene la plena confianza en Dios Padre. No se puede hacer oración en el sentido estricto de la palabra fuera de Jesucristo y fuera de su filiación divina. En el sentido estricto del término oración, no se puede hacer oración fuera de esta confianza filial que Cristo nos permite tener en Dios Padre. Bueno, dicho esto, aquí el Catecismo dice que esa confianza filial, claro, no es cuestión de tengo confianza o no tengo confianza. Como si la confianza fuese algo que fuese estático. No, la confianza, al igual que la fe, quizás sea mucho decir tengo o no tengo, como si no hubiese todo un increscendo dentro de esos niveles de confianza. La confianza es una relación personal que puede estar en crecimiento, puede estar en decrecimiento, puede ser débil, puede ser firme. O sea, no vale hacer una afirmación simplista del orden de tengo o no tengo confianza. No, la confianza es toda una tarea. Estamos en ella. Nuestra relación con Dios es una relación inconclusa, que todavía lo mejor de nuestra relación con Dios está por llegar, está por venir. Luego hay también una estrategia, un plan providencial de Dios para que crezcamos en esa amistad con Él, en esa confianza filial con Él. Dios tiene un plan de amor para cada uno de nosotros, y Él busca caminos de cómo hacer que nuestra confianza filial crezca. ¿Y eso cómo lo hace? Pues obviamente a través de su iglesia, de la iglesia que él mismo fundó en Cristo, de esa iglesia que nos cuida, que nos predica, que a través de miembros especialmente de su iglesia, como han sido nuestros padres, nuestros sacerdotes, miembros destacados que Dios ha puesto cerca de nosotros, ¿no?, para que nos cuiden, para que nos acompañen. Ha habido momentos determinantes en nuestra vida, momentos determinantes que han sido claves para crecer en esa confianza en Dios. momentos determinantes como ha podido ser el fallecimiento de un ser querido, o un momento de crisis en nuestra existencia, o un don de Dios que nos ha hecho crecer, el nacimiento de un hijo, vaya usted a saber, ¿no? O sea, dentro de esos planes de Dios en el que Él nos acompaña y tiene un itinerario, el que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término, ¿no? Bueno, hay momentos de gracia, ¿eh? Momentos de gracia para que esa confianza filial crezca. Y aquí lo que nos dice el Catecismo es que difícilmente puede haber un crecimiento, ¿no?, en la confianza filial si no hay también pruebas, pruebas de tribulación, que también las pruebas de tribulación forman parte, no únicamente pruebas de tribulación, pero también pruebas de tribulación. Es difícil que la confianza filial crezca sin esas pruebas de tribulación. Tan don de Dios es, pues, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, y que uno ve en la mano de Dios, nunca, yo he escuchado más de un padre decir, no, pocas veces he visto yo en mi vida, nunca he visto a Dios tan cercano en mi vida con el momento del nacimiento de mi hijo, o sentirme madre y ver cómo Dios ha formado la vida en mi seno, y cómo, bueno, pues es un momento de gracia, ¿no?, para crecer en la confianza filial. Pero también, como digo, también en la tribulación hay un plan providente de Dios, de purificación de nuestra confianza filial, purificarla de todo aquello que son adherencias falsas, etcétera. La Sagrada Escritura utiliza algunos términos como el acrisolar la fe o aquilatarla al fuego. Eso de acrisolar o aquilatar, ¿no?, al fuego, como ocurre con los metales, que tienen que ser fundidos y que al rojo vivo se desprenden, solamente al rojo vivo se puede desprender de ellos lo que son pues falsas adherencias, ¿no? Y entonces, cuando el oro es aquilatado, entonces es cuando tiene más pureza, más pureza. Esta imagen de acrisolar, aquilatar, con unas palabras, otras palabras, en la Sagrada Escritura la vemos con frecuencia. Y bueno, por ejemplo, el libro de Job. En el libro de Job hay una historia en la que Dios tiene un plan providente de permitir que Job sea probado para que su confianza filial sea auténtica, ¿eh? Bueno, pues existía la sospecha que el Satán siembra, ¿eh? Lo dice el primer capítulo del libro de Job, que el Satán siembra en Yahvé diciendo, claro, es que Job es un hombre piadoso porque tú le has rodeado de dones, ¿no? Tú, claro, tú le has dado, es el hombre más rico de la región, es el que tiene una familia más numerosa, lo tiene todo, claro, así cualquiera es un hombre piadoso, ¿no? Pero tú te crees que él te quiere gratuitamente, que él te quiere a ti por ti mismo. No te das cuenta que él, le dice el Satán a Yahvé, ¿no? No te das cuenta que Job te quiere, Job es un hombre fiel, pero claro, porque tú le has rodeado de bienes, ¿eh? Vas a ver, quítale los bienes, a que te maldice a la cara. Fijaros, esa es la tesis principal del libro de Job, comienza así, ¿no? Y entonces dice que Yahvé permitió que Job fuese probado y fuese tentado, ¿no? Entonces se pone en marcha, esta es la tesis del libro de Job, se pone en marcha pues una especie de prueba en la que finalmente la fe de Job, la confianza filial de Job, sale acrisolada, sale aquilatada, ¿eh? Porque él entra en crisis y tiene sus crisis interiores, ¿no? Pero sale de ellas fortalecido, sale con una fe más purificada, amando a Dios en sí mismo, por sí mismo, ¿no? Sin un sentido utilitario, utilitarista o manipulador de su fe en Dios, ¿no? Bueno, esto que en el libro de Job es de una manera muy así muy muy gráfica, de otra manera, a otro nivel, todos también lo tenemos en nuestra vida. Todos estamos siendo acrisolados, todos estamos siendo aquilatados, ¿no? Dios permite. Tampoco nos imaginemos que, porque tampoco tenemos que imaginarnos que Dios, de una manera caprichosa, dice, voy a jugar con la gente, ¿no? En el sentido que a este le mando una prueba, al otro le mando una prueba. Tenemos que tener también prudencia en la medida en la que decimos, Dios envía pruebas. Bueno, sí, bien, son formas de hablar, son formas de hablar. A mí me gusta más tener el término, como por ejemplo en el libro de Job se dice, ¿no? No, en el libro de Job no se dice Dios le envió a Job una desgracia, no se dice tal cosa, dice Dios permitió, permitió que Job fuese probado. Es una manera de hablar, yo creo que más respetuosa, entendiendo que la tradición de la Iglesia siempre ha distinguido entre lo que son la voluntad positiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Esas dos cosas, Dios no quiere el mal directamente, pero Dios puede permitir el mal, puede permitirlo para que de él obtengamos un bien superior. Bueno, hecha esta distinción, que estamos hablando de un misterio que se nos que nos supera, siempre es bueno recordar esto, pero bueno, nos agarramos a la Sagrada Escritura, que para que aquellos que entendemos que este misterio nos supera, es palabra de vida, es palabra de verdad, y en ella, ¿no? En ella vamos rastreando y vamos intentando descubrir, ¿no?, este misterio de Dios. Y en la Sagrada Escritura, en más de un texto, pues se nos habla de cómo somos acrisolados, cómo nuestra fe, nuestra confianza en Dios es probada para que crezcamos en ella. Se nos remite a un texto, fijaros, al texto de Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5, que dice: es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos, porque sabemos que la dificultad, perdón que me he perdido, es más, hasta de las dificultades nos sentimos orgullosos, porque sabemos que la dificultad produce constancia. La constancia produce una virtud a toda prueba, y una virtud así es fuente de esperanza. Una esperanza que no decepciona, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Aquí se habla claramente en ese texto que si no hubiese dificultades, difícilmente nos ejercitaríamos en la constancia, sino en la perseverancia. Si no nos ejercitásemos en la perseverancia, en la constancia, no creceríamos en virtud. Si no creciésemos en virtud, no tendríamos esperanza para hacer oración. Luego, esto es una especie de cadena concatenada. Crecemos en las pruebas. Nuestra fe crece cuando es probada. Eso nos da, nos hace ejercitar el músculo espiritual, si me permitís el término, ¿eh? Dios ha querido que seamos, o sea, que crezcamos en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, ¿no? Bueno, pues aquí existe, por lo tanto, una afirmación de que la oración de petición, esto dice aquí, ¿no?, explícitamente, hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada y no se da cuenta que también ahí había, en no haber sido escuchado inmediatamente, formaba parte de un plan providente para que tú te purificases, para que fueses perseverante, para que fueses aquilatando, para que fueses purificando muchas cosas que tú estás pidiendo a Dios y igual no eran convenientes. O sea, y claro, cuando uno se da cuenta de eso, pido a Dios, no me lo concede, pues dejo de orar. A ver, siguiente cuestión. Hombre, es que mire usted está recurriendo a Dios de una manera verdaderamente utilitarista. O sea, no se ha dado cuenta que cada vez que me acerco a Dios, tengo que ser yo el que me purifique delante suyo. Me habéis escuchado en más de una ocasión ese ejemplo que es gráfico y que, bueno, pues que a quien le ayude que lo tome, el ejemplo de esa barquichuela que se acerca al puerto y echa la soga, echa la amarra y la sujeta bien fuerte allí, ¿no? Pues, y empieza a tirar, pero claro, lo que se acerca no es el puerto a la barca, lo que se acerca, aunque tires tú, es tu barquichuela, se está acercando al puerto, no el puerto a ti. Algo así ocurre con nuestra oración de petición. Si hay quien coge y la abandona inmediatamente porque no ha sido escuchado, porque no sé, pretendía que el puerto se acercase a la barca, pero hombre, no seas tan burro, que eres tú el que tienes que acercarte a Dios. Incluso cuando haces oración de petición y tienes que purificarte y tienes que acrisolarte y tienes que aquilatarte, ¿eh? A esto se refiere en este punto primero, lo cual quiere decir que hay que ser perseverante en la oración de petición y no abandonar a la primera de cambio, no abandonar, sino preguntarnos, ¿no? Preguntarnos qué quiere Dios de nosotros, porque hay dos cuestiones, si no somos escuchados, ¿no? Primero, ¿por qué la oración de petición no ha sido escuchada? Que ahora vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Pregúntatelo. Es que claro, igual estás pidiendo mal. O igual tienes que ser más perseverante. Dios quiere concederte ese don, pero no según los tiempos y los modos en los que tú estás pidiendo. O sea, esta es la primera cuestión. ¿Por qué no estoy siendo escuchado? ¿Por qué no se me está concediendo lo que yo pido? Y segundo, ¿de qué modo la oración es escuchada o es eficaz? Porque es que nosotros afirmamos, los cristianos afirmamos que la oración siempre es eficaz. Bueno, pues entonces a ver cómo solucionamos esto, porque si la oración siempre es eficaz y eso que yo estoy pidiendo resulta que no me está siendo concedido, ¿cómo se conjugan las dos cosas? Bueno, pues de esto es de lo que el catecismo va a hablar a continuación. Tenemos primeramente un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2735, que tiene como título Queja por la oración no escuchada. Y dice así: he aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esa oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Es curioso, ¿eh?, que el catecismo de la Iglesia Católica descienda a una reflexión como esta. Hay que reconocer que es un catecismo, este el que estamos comentando, que ha llegado más lejos de lo que estábamos acostumbrados que llegasen tradicionalmente los catecismos, porque incluso en este punto se atreve como a desenmascarar una incoherencia que tenemos, ¿no? Es como si nos metiese un poco el dedo en el ojo y nos dijese: oye, ¿te das cuenta qué incoherentes somos? ¿Tú te das cuenta que cuando alabamos a Dios, cuando hacemos una oración de acción de gracias, entonces, bueno, no nos preocupamos para nada de si esa acción de gracias o esa alabanza Dios la ha escuchado o no la ha escuchado? Y dice, bueno, pues que si la ha escuchado, pues bien. y si no la ha escuchado, bueno, pues tampoco no pasa nada, porque total, como yo no le pedía nada, ¿me explico? O sea, fijaros lo que dice aquí el catecismo. Parece como si, en ese otro tipo de oraciones, acción de gracias, adoración, alabanza, ya no nos preocupamos por saber si son del agrado de Dios. Sin embargo, es en la oración de petición en la que ahí estamos exigiendo ver un resultado, ¿no? Y entonces ahí, si no veo el resultado inmediato, pues dejo de hacerla, porque no he visto la practicidad. No he visto yo aquí ningún fruto concreto, ¿no? O sea, existe un riesgo muy grande de tener una relación utilitarista con Dios. Es lo que aquí nos quiere decir el catecismo. Ojo con la relación utilitarista. Como que únicamente te importe la oración de petición y no las demás. Yo creo que es un mal signo, el que hagamos unas fronteras divisorias, vamos, infranqueables entre oración de petición, oración de acción de gracias, oración de alabanza. Eso es mala señal. Yo creo que la oración, lo lógico es que se funda y hasta se confunda, ¿no? La oración de petición de perdón, de acción de gracias, de petición de dones, eso es una buena señal, que estén todas ellas integradas, interconexionadas. Bueno, dice el catecismo, ¿cuál es entonces la imagen de Dios presente en nuestro modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como el Padre de Jesucristo? Claro, si resulta que a mí únicamente me importa la oración de petición, que Dios, a ver, a la práctica, ¿no? O sea, que me den esto que estoy pidiendo, ¿eh? Si a ti Dios te importa, si nunca te importa eso, es que tú tienes un riesgo muy grande de estar pues haciendo una imagen de Dios similar a la de una hada madrina, que yo le froto en la lámpara y cuando le froto tres veces sale la hada madrina y dice, pídame usted un don. Entonces le pido un don y vuelve de nuevo a la lámpara y ahí se queda encerrado, ¿no? O sea, bueno, utilizo una imagen que ya os dais cuenta que ironizo, pero es una ironía que tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser porque, claro, si mi relación es esa, ala, que salga de la lámpara mágica, le pido tres cosas, dos cosas, dos deseos, pídeme dos deseos, y se vuelve a... Eso no puede ser. Es una imagen de Dios utilitarista, que no cae en cuenta de la majestad de Dios. O sea, ya a Dios no le puedo tener metido en la lámpara y hacerle salir cuando me interesa que salga y luego le vuelvo a meter en la lámpara. Me estoy olvidando de la majestad de Dios. Que soy yo el que tengo que vivir dentro de Él, no Él dentro de mi lámpara, para que yo le tenga ahí guardado y le saque cuando le saque, que sé. O sea, soy yo el que vivo en su majestad, en su misterio, que Él conduce, etcétera, ¿no? O sea, es Él el que guía los hilos de la vida, no soy yo. Y entonces, él que esté a mi servicio. No, soy yo el que estoy a su servicio. O sea, es muy importante remarcar la majestad de Dios, ¿eh? Si no hacemos una imagen de Dios de caricatura, de dibujos animados, y luego encima nos rebotamos porque no hemos obtenido lo que esperábamos. Bueno. Bien, seguimos al punto siguiente. 2736. Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pedimos a Dios los bienes convenientes. Curioso esto, porque es como si te estuviese diciendo... Aquí se remite a un texto de Romanos 8. Romanos 8, 26, que dice... Asimismo, aunque somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Entonces te dice el catecismo, tú te das cuenta de esto de verdad. Tú eres consciente de esto que dice San Pablo, de que no sabemos pedir lo que nos conviene y tenemos que pedir que venga el Espíritu Santo en nuestra ayuda para aprender a orar, para aprender a... Señor, ¿qué me conviene a mí pedirte? O sea, ¿qué? Es como a un niño, ¿eh? A un niño que hay que decirle, oye, eso no se pide, eso sí se pide, eso tal, eso cual, ¿no? Se le educa, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hemos visto en catequesis? Estamos con los niños en catequesis y uno ve que un niño en catequesis pues puede pedir cosas maravillosas en su sencillez, en su humildad, o también puede pedir cosas totalmente egoístas, ¿eh? que hay que decirle no, y eso no se pide. Eso no se pide a Dios porque es porque Dios no puedes pedirle que sea egoísta como somos nosotros, y hay que educarle, ¿no?, al niño pequeño. Bueno, lo mismo pasa con nosotros, que ante Dios siempre somos niños. La celebración del sacramento de la confirmación, justamente cuando los jóvenes son confirmados, cuando termina pues la crismación, primero se hace el rito de la imposición de las manos, crismación, acto seguido en la liturgia pone a continuación la oración de los fieles, las peticiones, que muchas veces suelen ser los propios jóvenes confirmados los que la realizan, ¿no? Ese es un momento en que un servidor, yo suelo tener costumbre de remarcarles a los jóvenes, a toda la asamblea allí presente, ¿no?, este aspecto. Es decir, hemos sido confirmados, hemos recibido el don del Espíritu Santo, y acordémonos que en la carta a los romanos San Pablo dice que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, y que pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestra ayuda y que interceda por nosotros para que oremos ante Dios. Esto en la práctica, ¿en qué se traduce? ¿En qué se puede traducir? Pues yo creo que se puede traducir, por ejemplo, en que nos fijemos con detenimiento en cómo pide la Iglesia, en cuál es la formulación de las oraciones de petición que hay en la liturgia. Porque suelen ser oraciones de petición, claro, muy inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? La oración de petición que hace la Iglesia, bien sea en los laudes, bien sea en las vísperas, bien sea en los libros litúrgicos, nos enseñan a pedir lo que nos conviene, ¿eh? Son una auténtica escuela de oración de petición. Este es un consejo que os daría a todos. Hagamos meditación de las oraciones de petición concretas que formula la liturgia, porque es enseñar a pedir lo que nos conviene y cómo hablo con Dios y cómo me dirijo a Él. Bueno, por eso dice, tú eres consciente de esto, dice el catecismo, eres consciente de que tienes que aprender a pedir, o te piensas que ya te lo sabes todo. Y continúa y dice, nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos, pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. O sea, es decir, Dios ya sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. No pienses que tienes que recordárselo a Dios por si acaso se le olvida. Oye, no te olvides de esto, no te olvides de esto. Pero hombre, si Dios no se olvida de las cosas. A Dios no necesitamos refrescarle la memoria, ¿eh?, cuando vamos a pedirle. O sea, no es eso. Y entonces, si Él ya lo sabe, ¿para qué pedimos, no? Y dice aquí, pero es que Él espera que le hagamos la petición, porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Es decir, es que Dios quiere que ejercitemos la libertad. Dios quiere que se lo digamos nosotros. Él ya sabe que lo necesitamos. Ya, bien, pero quiere que se lo pidamos. Vuelvo de nuevo a la imagen que siempre recurrimos, ¿no?, a la imagen paterno-filial en la educación de un niño, que es la más próxima que tenemos para entender nuestra relación con Dios. Un padre, una madre, sabe perfectamente lo que un niño puede necesitar, pero también en un momento determinado quiere educarle a que él lo pida, a que sea humilde, a que lo formule, porque si no lo pide él mismo, no va a caer en cuenta de que es un don, se va a querer con derecho a todo. Luego es bueno que él aprenda a pedirlo. Al mismo tiempo que también aprenda luego a decir gracias, ¿no? Pídelo, por favor. Se dice por favor. Y luego se dice gracias. Y en esa educación que tenemos a un niño, vemos una imagen reflejada de cómo Dios también quiere que le pidamos, aunque él ya sabe lo que necesitamos, pero pídelo, sé humilde, crece en consciencia de que eso es un don y que luego tienes que agradecerlo. Dice, porque la dignidad de sus hijos está en su libertad, dice aquí. Entonces hay que ejercitar bien la libertad, es que si no la ejercitas, y termina diciendo este punto. Por tanto, es necesario orar con su espíritu, con el Espíritu Santo de libertad, para poder conocer en verdad su deseo, para que yo pueda conocer el deseo, ¿eh?, el deseo que tengo dentro de mí, lo que verdaderamente deseo, y lo que Dios quiere dentro de mí, quiere para mí, tengo que orar movido por el Espíritu Santo. Y nos remite a Romanos 8:27, que dice, y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Es decir, Dios sabe lo que nos conviene, y más aún, podríamos decir, Dios incluso sabe cuáles son los verdaderos deseos de felicidad que tenemos, que hay veces que nosotros mismos no sabemos lo que queremos. Como un niño, este no sabe lo que quiere. Eso también ocurre, que queremos ser felices, pero damos tumbos que no veas tú, y que no sabemos cómo pedirlo, no sabemos cómo decirlo. Y el Espíritu Santo, que Él nos conoce, Él nos sondea. Muchas veces hay que decir, Señor, tú sabes mejor que yo lo que necesito. Tú me quieres a mí más que yo a mí mismo. Si el problema que tengo es que yo muchas veces no me quiero bien, no me quiero bien a mí mismo, ¿cómo voy a pedir bien si parto de no quererme bien? Tú me quieres a mí, de verdad. Por eso te pido que tu voluntad se haga en mi vida. Quiero pedirte lo que tú quieres darme. Esta petición, yo creo que tenemos que formularla explícitamente de vez en cuando. Eso de que, Señor, quiero pedirte lo que tú quieres darme, de vez en cuando formularla explícitamente, para que en el resto de las peticiones concretas que hagamos estén hechas bajo este espíritu, configuradas por esta petición fundamental. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 2737. Estamos en él rematando el apartado que dice queja por la oración no escuchada. Y entonces aquí se nos remite a un texto de Santiago. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Es un texto, este de la carta de Santiago, que después el catecismo nos invita a leerlo en el contexto. Es Santiago 4, versículo del 1 al 10, que lo voy a leer. Vais a ver que aquí estamos poniendo el dedo en el meollo de la cuestión de por qué a veces la oración de petición que hacemos no es escuchada. Dice, ¿de dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre vosotros? Sin duda de las pasiones, que lleváis siempre en pie de guerra en vuestro interior. Si ambicionáis y no tenéis, asesináis. Si ardéis en deseos y no podéis satisfacerlos, os enzarzáis en luchas y contiendas. No tenéis porque no pedís. Y si pedís, no recibís nada porque pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Gente infiel. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad? Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo, se hace enemigo de Dios. Pues no dice en vano la Escritura, Dios ama celosamente al Espíritu que puso en nosotros, aunque su benevolencia es siempre mayor, y por eso dice también la Escritura, Dios hace frente a los orgullosos, y concede en cambio su favor a los humildes. Someteos pues a Dios, y resistid al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, purificad vuestros corazones, los que os portáis con doblez. Reconoced vuestra miseria, llorad, y lamentaos, que la risa se os convierta en llanto, y en tristeza la alegría. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. O sea, como veis, es un buen tirón de orejas, este que aquí se hace en la carta de Santiago, capítulo 4, es la primera parte del capítulo 4 de la Carta de Santiago, un buen tirón de orejas que nos dice, pero hombre, es que vamos a ver si resulta que vamos nosotros a poner la oración de petición al servicio de nuestras pasiones. Voy a pedir contra el otro. Voy a pedir para satisfacer lo que me apetece, mis apetencias, mis pasiones. Eso puede ocurrir, Puede ocurrir que lleguemos a poner la oración de petición al servicio de las pasiones y no de la voluntad de Dios. Entonces, lógicamente, dice, pero tú, ¿a dónde vas? Algunas cosas no las obtienes porque no pides, y otras que pides no las obtienes porque estás pidiendo conforme a tus pasiones, sin haberlas purificado, sin haberte preguntado qué querrá Dios, cuál es su voluntad. Te has lanzado a pedirle a Dios sin haber partido, ¿no?, de este presupuesto clave. ¿Qué querrá el Señor, no? ¿Qué quiere de mí? ¿En qué debo de convertirme? Porque nadie puede acercarse a Dios auténticamente si no empieza por hacerse la pregunta, ¿y yo en qué debería de convertirme? O sea, ¿en qué debo de cambiar? ¿En qué aspectos de mi vida el Señor no se complace, no son agradables a la voluntad de Dios, no? O sea, hacer oración es ponerse en situación de conversión. De lo contrario, es lo que he dicho antes, ¿no?, de la lamparita mágica que yo utilizo para mi capricho, es una religiosidad falsa, Bueno, como veis, una introducción fuerte. También se nos remite aquí a Santiago, la misma carta de Santiago, capítulo primero, versículos del 5 al 8, que dice, si alguno de vosotros anda escaso de sabiduría, pídasela a Dios, que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara, y Él se la dará. Pero debe pedirla confiadamente, sin dudar, pues quien duda se parece a las olas del mar, que van y vienen agitadas por el viento. Nada puede esperar de Dios una persona así, indecisa e inconstante en todo cuanto emprende. O sea, que aquí también tú, cuando pides a Dios, primer consejo que hemos dado antes, ¿no?, ponte en disposición de conversión, para que la petición no sea una manipulación. Ponte en decisión en disposición de convertirte. Y segundo, pide con plena confianza, pide sin dudarlo. Si tú estás dudándolo, claro, si tú buscas la voluntad de Dios, pide sin dudarlo, porque estás buscando lo que Él quiere de ti, y te va a dar lo mejor, te va a dar lo que te conviene, porque lo has hecho con ese espíritu. Luego no lo hagas en el sentido de que dudo, no dudo, ahora me conviene, luego lo dejo. Hecho en ese espíritu de conversión al que me he referido. Si pedimos, continúa el catecismo, si pedimos con un corazón dividido, adúltero, como que sí, amamos a Dios, pero también amamos a este mundo, Dios no puede escucharnos, porque Él quiere nuestro bien, nuestra vida. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? O sea, es decir, que uno de los grandes problemas que tenemos para que la oración de petición sea escuchada es que queremos la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo queremos también pactar con este mundo. Y entonces vamos mal. Tú, cuando vayas a hacer oración de petición, tienes que pedir, o sea, tienes que disponerte en un presupuesto. Quiero buscar la voluntad de Dios en esta oración de petición. O sea, no quiero hacer un pacto adúltero, como dice aquí, con el espíritu de este mundo. Porque este mundo, que me promete cosas o que me está continuamente proponiendo modelos para que yo sea feliz, porque yo para ser feliz tengo que ser como esto, tengo que ser como el otro, si tú no alcanzas este puesto, si tú no alcanzas, pues no vas a ser feliz. Bueno, estoy como pactando con este mundo, ¿no? Tú busca la voluntad de Dios y entonces tu oración de petición tendrá sentido. Dice, nuestro Dios está celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos en el deseo de su espíritu y seremos escuchados. Aquí, por lo tanto, tiene una fuerza muy grande este texto de Santiago que habíamos leído, que dice, claro, es que el que pretende ser amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Y la experiencia nos demuestra que el que es amigo de Dios acaba siendo enemigo de este mundo, o este mundo le rechaza. Este mundo ha rechazado a los profetas, este mundo ha rechazado a los santos, les han resultado incómodos y ha terminado por rechazarlos, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. No se puede hacer un pacto, un doble pacto, ¿no? Poniendo una vela a Dios, otra vela al diablo. Solamente cuando eso queda claro, que no tenemos más que un Señor, que es Jesucristo, y buscamos su voluntad, y sabemos que nuestra felicidad es esto, entonces la oración de petición estará bien hecha. Si no, vamos fatal, ¿no? Vamos mal. Bueno, y para rematar esta exposición, aquí se nos dan dos textos de santos padres, de Evagrio Póntico y de San Agustín, ¿eh? Dos textos que son muy iluminadores, ¿eh? Muy iluminadores, y responden a esa queja que tenemos de que a veces la oración no es escuchada. ¿Por qué yo he orado, incluso he intentado orar bien, incluso he intentado orar con estas disposiciones de no hacer mi capricho, de no pretender manipular a Dios? No, yo he intentado buscar su voluntad, pero a mí me parece que no me están escuchando. Bueno, entonces, dos textos para intentar darnos pistas, ¿no?, de comprensión. El de Evagrio Póntico, que dice: no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer con Él en oración. Un texto imponente, ¿eh? Imponente. Aquí dice: es posible que Dios quiera darte lo que estás pidiendo, pero no te lo quiere dar inmediatamente. Tú estás pidiendo igual la conversión de un hijo. Estás pidiendo, pues fíjate que estoy pidiendo una cosa que es según la voluntad de Dios, ¿no? Esto Dios querrá dármelo, ¿no? Pero dice, pero igual Dios no te lo quiere dar inmediatamente. Porque dice, es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer con Él en oración. O sea, Dios tiene la misericordia de no darnos los dones inmediatamente, porque de esa manera continuamos pidiendo, continuamos junto a Él y no nos apartamos de Él. Correríamos un grave peligro si los dones que pedimos a Dios se nos diesen automáticamente, inmediatamente, ¿no? Como quien mete una moneda en una máquina y sale la lata enseguida. Claro, correríamos un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque fácilmente nos olvidaríamos de aquel que nos ha dado los dones. Sin embargo, cuando los dones han sido largamente deseados, largamente pedidos, en perseverancia, en constancia, pues acaban siendo, algún día, cuando estemos plenamente en Dios, en la vida eterna, entenderemos cómo fue una gracia que una oración de petición se retardase en sernos concedida, porque en ese retardo permanecimos fieles junto a Él, pidiendo humildes, y no nos olvidamos de Él. Y el segundo texto, el de San Agustín, que también responde a la misma cuestión de por qué no, a veces no vemos que la oración de petición se escuche, dice San Agustín: Él quiere, o sea, Dios, ¿no?, Él quiere que nuestro deseo sea probado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. O sea, esta explicación de San Agustín es: mira, Dios, cuando retarda en concedernos un don, te está preparando, te está disponiendo para recibirlo. ¿Eh? Es que para poder darte un don hay que tener también una capacidad de acogerlo como don de Dios. No se trata únicamente de que Dios me dé eso que le he concedido, sino que yo lo reciba como don suyo gratuito. Es decir, disponte a acoger el don de Dios con humildad. Si has sido sin una bandeja donde cogerlo, ¿dónde te lo va a dar Él si no tienes donde cogerlo? O sea, Dios a veces retarda en conceder sus dones, dice San Agustín, para que tú te dispongas a cogerlo, a recibirlo con humildad, con gratitud. Otra explicación de San Agustín, pues, ¿eh? La paciencia de Dios, que espera que nosotros nos dispongamos interiormente a prepararnos mejor a coger eso que tú le pides que Él quiere dártelo, pero se retarda para que tú te prepares mejor para cogerlo. Bien, como veis, este texto de Evagrio, este texto de San Agustín y de otros padres de la Iglesia, todos ellos, cada uno ilumina un matiz, un aspecto, ¿no?, de nuestra relación con Dios. Pero quizás lo principal de todo esto está en lo que hemos dicho al principio, que la oración de petición tiene que nacer de la confianza filial, tiene que ser expresión de la confianza filial. Y esto es lo básico, esto es lo determinante, ¿no?, y lo que podría ser el resumen de lo que hoy el Catecismo ha querido decirnos. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, muy buenos días, monseñor. Adelante, lo escuchamos. Soy Yolanda. Disculpe si hay eco, pero es que estoy con el manos libres. De acuerdo. Mire usted, yo quería hacerle una consulta que a lo mejor no vaya muy relacionada con el tema de la oración, pero sí un poco a lo mejor por el tema de la falta de confianza a lo mejor en Dios, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Yo desde hace un tiempo a esta parte, cada vez que voy a la Santa Misa, voy a la Eucaristía, me está pasando una situación que yo no sé si es porque soy una persona muy emotiva o porque realmente, pues a lo mejor es una gracia de nuestro Señor. Y es que en el sacramento de la penitencia, y concretamente también cuando se va a consagrar el pan y el vino para convertirlo en el cuerpo y la sangre del Señor, me pasa que tengo un recorrido de escalofrío por todo mi cuerpo que no le sabría indicar. Es una sensación muy extraña. Siempre me pasa. Pero como me considero tan indigna y tan pecadora, pienso, no, esto tiene que ser algo psicológico mío porque yo no soy digna de esto. Entonces, ¿de qué manera yo puedo verdaderamente discernir esta situación? A ver si usted me pudiera, aclarar esto, padre. Bien, ha habido un momento, no sé si ha sido únicamente un problema mío o también les ha ocurrido al resto de los oyentes, que hemos perdido un poco la pregunta, pero yo creo que básicamente se ha entendido su contexto. Vamos a ver, yo le diría que tiene que renunciar a ello. O sea, es decir, no pretenda usted un poco como llevar una contabilidad, decir, a ver, pues esta experiencia mía espiritual tiene una razón de ser psicológica, y hasta este punto, y a partir de aquí es más de una acción, una moción del Espíritu Santo. Yo pienso que hay que renunciar, porque jamás es imposible, ¿eh? Es imposible diseccionar, ¿no?, interiormente nuestras experiencias y decir qué hay en ellas de orden psicológico, porque igual soy una persona más emotiva o más tal o menos cual, ¿no?, o qué hay en ellas de moción directa del Espíritu Santo. Renunciemos a ello. Yo creo que sencillamente también el Señor se sirve de la psicología de cada uno para llevar adelante pues esa relación que quiere tener con nosotros personalmente. Que usted tiene esa experiencia de que el momento de la consagración pues se siente estremecer, siente un estremecimiento por la presencia de Dios entre nosotros, pues bendígale a Dios y no se haga más preguntas. Yo creo que nosotros no podemos poseer nuestras experiencias. ¿Me explico? No podemos poseerlas. Es el Señor el que nos posee a nosotros. también es muy importante no pretender hacer de estas experiencias, como le diría yo, una tesis doctoral. No, hay que renunciar a ello, porque, Señor, pues te doy gracias por esta experiencia tan fuerte de tu presencia. Y mira, y también igual habrá otros momentos en mi vida en los que me llegue la sequedad, en los que me llegue una especie de noche oscura, de desierto interior, y entonces también te seré fiel, Señor, quiero serte fiel en ese momento, ¿no? Y las duras por las maduras, sí, ¿eh? Y las maduras por las duras. Quiero decir que no podemos poseer ni buscar una explicación última, sino sencillamente ponerlo en manos de Dios y seguir caminando, ¿eh? Yo ese es mi consejo, el consejo que le daría. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Pedro Monilla. Sí, lo escuchamos. Soy María Pilar de Viló. Adelante, María Pilar. Vamos a ver. Me ha parecido estupendo su predicación, pero le voy a hacer una crítica directa y personal a usted. Claro. Me parece tal dosis de perfección humana la que hay que tener para formular una petición o una oración como la que usted escribe. Una disposición con tan yo diría que más superior a lo humano, que a mí me quedó sobrecogida. Le concreto, yo estoy pasando en este momento personal una tribulación para mí fuerte. Me acaban de detectar un cáncer de pulmón y ayer concretamente salí del hospital con una prueba durísima, la última antes de pasar a cirugía. Y mi oración constante es: Señor, líbrame de la tentación de la duda. ¿Me explico? Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Líbrame de la tentación de la duda. ¿Por qué? Porque soy una persona creyente, estoy en manos de Dios, le digo: Señor, quiero hacer tu voluntad, pero en el fondo no quiero hacerla. No es que no quiera hacerla, es que hacer la voluntad de Dios, si efectivamente tengo que sucumbir a este proceso, pues con los años que tengo, para mí es terriblemente duro. Entonces, no estoy en contra de él, pero me resisto a su voluntad. De acuerdo, muchas gracias por su llamada. Mire, yo pienso que usted no está haciendo, usted me decía al principio, ¿no?, que le parece que tal y como el catecismo lo explica, que es una disposición de un perfeccionismo que es difícil tener. Pues mire usted, a mí me parece que usted no va por mal camino, ¿eh? Porque el hecho de que usted en esta situación en la que está, usted al Señor le diga: líbrame de la tentación de la duda, pues mire usted, me parece que usted, su oración de petición no puede ser mejor formulada, porque usted lo que quiere es tener confianza filial. O sea, yo precisamente lo que aquí el catecismo ha dicho hoy es que la esencia de la oración de petición es que nazca de la confianza filial, y usted lo que pide cuando ha recibido una noticia tan dura de ese cáncer, usted lo que pide es que le libre de la tentación de la duda, o sea, que usted siga siendo, está firmemente arraigada en que es hija de Dios, y que eso es lo fundamental, y eso es lo esencial, y eso va a permanecer independientemente de que el cáncer sea vencido o no sea vencido, de que la terapia que se haga tenga más éxito o tenga menos éxito, que líbrame de la duda de que soy hija de Dios, y eso es lo principal, ¿no? Con lo cual, ¿sabe lo que le digo? Que yo creo que usted va por buen camino, y aunque este ideal le parezca pues muy, muy alto, yo creo que el Señor le está a usted dando la gracia de ir por ese camino. Es lo que pienso, ¿no? Y bueno, le encomendamos también el hecho de que usted haya compartido con nosotros su situación en un día tan clave, al día siguiente de haber recibido también esa prueba. Bueno, pues también nos hace en esta gran familia de Radio María que somos, en la que estamos todos muy unidos, unirnos a usted y encomendarla. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Yo quería saber si estoy en buen camino para pedirle al Señor que voy este fin de semana a la boda civil de una sobrina y pedirle pues que esté él presente, que como en las bodas de Caná, que haya alegría, aunque no haya una ceremonia religiosa, no sea una ceremonia sino civil. Si es según la carne o si es verdaderamente que el Señor lo ilumine, que haya alegría. De acuerdo, sí. Yo creo que, mire, usted lógicamente hace esa oración de petición y dice: Señor, me gustaría que tú estuvieses presente en este lugar y que tu presencia también hiciese nuevo este matrimonio. Bien, obviamente esa petición de usted no suple el sacramento, ¿eh? No suple el sacramento, o sea, es decir, obviamente el sacramento del matrimonio hace presente a Jesucristo en la vida de esos esposos de una manera claro que no puede ser suplido por la oración de uno de las allí asistentes, pero yo pienso que esa oración que usted hace es buena, porque también pone en camino de que eso un día puede llegar a ocurrir, ¿no? O sea, una cosa es que ellos en este momento no hayan tenido la fe suficiente de casarse invitándole a Cristo a su boda, para entendernos, que ese es el sacramento del matrimonio, ¿no? No han tenido esa gracia. O la han rechazado, ¿no? O sea, no vamos a entrar a juzgarles interiormente, ¿no? Pero usted también hace de intercesora, ¿no? Hace de intercesora, como hizo de intercesora allí la Virgen María. Hace de intercesora en su oración de petición y también quizás en un momento determinado, en algún contexto, no digo en la boda, sino en otro contexto determinado, usted también con su palabra, con su testimonio, igual hablando con su sobrina, algún momento podrá haber también en el que le diga, ¿sabes? Oye, aquel día que asistí a tu boda, le pedí a Jesús que estuviese presente y que pudiese llegar un día en el que también él fuese invitado a vuestra familia. Aquel día lo pedí por vosotros. Igual también ese día llega, ¿eh?, en el que usted pueda también compartir esa oración de petición y de intercesión que va a tener, ¿eh? También le encomendamos. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.